Capítulo 3. Vida afectiva, Venus. Venus es considerado el planeta del amor, la belleza y la armonía. En astrología, representa lo que valoramos y cómo nos relacionamos con los demás. Su posición en el mapa astral puede indicar nuestras preferencias amorosas, estilo de amor e incluso nuestros patrones financieros. Si tienes Venus en destaque en tu mapa astral, puede ser que seas una persona romántica, que valora la belleza y la estética. Puedes sentirte atraído por personas que comparten los mismos valores que tú y que aprecian el amor y la armonía en sus vidas. Por otro lado, si Venus no está tan prominente en tu mapa astral, puede ser que no tengas un interés tan fuerte en las relaciones amorosas o que no te importe tanto la apariencia de las cosas.